Hoy en la emisión 415 de Electroshock, lo más nuevo de The Birthday Massacre. SNTS. The Rorschach Garden. Frontline Assembly. Hocico. El clásico de la semana y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Producido por Luis Cyberman. Hola Industrial Heads, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 415. Un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana y pues les doy las gracias como cada semana también por estar aquí al pendiente de cada una de estas emisiones. Y bueno, como ya vieron también en nuestro grupo de Electroshock, también ya les estoy anunciando el regreso de The Wax Trax Hour, que también ya se los había anunciado en el programa especial. Yo creo que muchos no se dieron cuenta realmente, y les soy sincero, el día que se hizo el especial en el que les íbamos a adelantar, porque ese especial de aniversario se hizo única y exclusivamente para decirles a ustedes en qué fecha se iban a iniciar nuevamente algunos programas que estaban ahorita sin nuevas producciones, el caso para Mirror Mania, el caso para The Wax Trax Hour, el caso para pues todas las producciones que están saliendo actualmente, y eso incluye también a Zona Industrial, que ya están ustedes escuchando. Bueno, toda esa información estaba en ese programa, se hicieron inclusive dos repeticiones, pero parece ser que pues no hubo mucho interés. De hecho, fue poca la atención que se le puso, y no es una queja, pues, yo sé que todos tenemos este trabajo y pues cosas más importantes que hacer que estar pegados a la radio. Pero bueno, si no sabían, les informo. The Wax Trax Hour ya está de regreso en dos semanas más, el jueves 20 de marzo para ser más exactos. Y pues ya ahí les explicaré bien cómo va a ser la nueva dinámica del programa, para no extenderme más en esta emisión y luego después no alcanzo yo de tiempo y ahí nos andamos pasando a la hora 15 y es un pedo hacer la edición. Entonces vamos a iniciar ya el programa, porque pues ya saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy, y si no lo escucharon y ya se les pasó la introducción de esta emisión, pues entonces vayan al banner en nuestro grupo oficial o también en la página oficial de Electroshock, y ahí están enlistadas las bandas que vamos a tener el día de hoy. Y pues vamos a iniciar ya esta emisión 415 con una banda que pues ya tiene su rato. Bueno, no es una banda, es un proyecto personal de un, valga la redundancia, de una sola persona. Y creo que no lo habíamos pasado, lo pasamos poco aquí en Electroshock. Les soy sincero, yo cuando conocí a este proyecto que se llama The Rorschach Garden, yo la verdad es que no le agarré muy bien la onda, no me agradó mucho, pero porque en ese tiempo no estaba tan metido en el minimal electro como lo estoy ahora. Y pues resulta que The Rorschach Garden tiene una muy muy extensa discografía, que la verdad les recomiendo a todos, vayan a su página de Bandcamp, inclusive están todas sus producciones en descarga libre gratuita, y libre gratuita, valga la redundancia, ¿no? Están en descarga libre y completamente legal, búsquenlo, The Rorschach Garden en Bandcamp. Y bueno, ¿quién es The Rorschach Garden? Ya me estoy trabando. Es un proyecto solista del señor Philip Munch, de los extintos Ars Moriendi, y miembro actual de Synapscape hasta la fecha. The Rorschach Garden se fundó en 1988, ha hecho varias pausas alrededor de su carrera, pero siempre ha continuado de una u otra forma con el proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre Rorschach Garden y otros proyectos? Bueno, que Rorschach Garden está más inclinado hacia el minimal electro con toques de synth pop, a diferencia del electro experimental y rhythmic noise que desarrolló en sus otros proyectos. Y pues para beneplácito de sus fans, lanza en el 2024 dos álbumes, uno para Unsent titulado Pleasure Under Pressure y otro más de manera independiente en su propio sello Rorschach Garden Records llamado Needless Voyage, que es un cruce entre Rorschach Garden y Needless, que es a la vez otro proyecto de Philip, es decir, es un proyecto paralelo de Philip con Philip. Y bueno, es de este último que te traigo una muestra del álbum. Esto es de Rorschach Garden, de esta producción Needless Voyage. Bueno, esto es para los fans de los primeros New Order y Gary Numan, de verdad, chéquenselo, muy muy buen proyecto. Y aquí está, sin más, de Rorschach Garden con In the Same Boat. We'll be right back. como ya pudimos desahogar por fin todo lo que teníamos rezagado, ahora sí, de aquí en adelante vamos a ir recordando artistas y singles que empezamos a promocionar este año. Hace un momento escucharon desde Los Ángeles, California, a Dissexual, un dúo conformado por Anton y Rossellini Floriano, uno de los actos más interesantes lanzados en los últimos años dentro del género EBM, y esa mezcla tan uniforme con techno y electropop, de verdad, si no los conocían, búsquenlos en Bandcamp y chequen lo que llevan hasta hoy. Esto fue Bound I Rise, de su debut Electro Body Music del 2024. Y ahora vamos con lo más reciente de SNTS. Este es un proyecto de tecno industrial experimental del productor y DJ Manu Benítez Santos, proveniente de Sevilla, España. Supongo que SNTS o SNTS de taco, SNTS, es precisamente por lo de su apellido Santos. Manu viene produciendo tecno desde principios de la década del 2010 bajo otros seudónimos, y ya como SNTS desde el 2012, y ya tiene 4 álbumes editados a la fecha. Este es el sucesor del aclamado The Unfinished Flight Against Humanity del 2020, que no recuerdo si se los programé aquí en Electroshock, pero el disco es buenísimo. Y bueno, ese álbum se movió muy bien en Europa dentro de los circuitos techno y scrunch, además de algunos clubes industriales, y su nueva producción se llama Stigmata, y los dejo con este que es el primer single del álbum y es el track que da nombre al disco también. Esto es SNTS con Stigmata aquí en Electroshock. nivel. Bien, continuamos en el Electroshock, el episodio número 415. Y pues ya, ¿qué les digo? Esto lo conocen muy bien y vino a complementar excelentemente este bloque el señor Jamie Blacker y su ya hoy famosísimo Electronic Substance Abuse ESA para los cuates. Este es Rats Come Together, su hasta hoy más reciente sencillo de lo que va a ser su próximo álbum aún sin nombre. Pues estamos a la expectativa a ver qué nos entrega este señor, ya que pues va a ser muy complicado que supere el álbum anterior, que también estuvo en alta rotación aquí dentro de Electroshock. Y bueno, enseguida creo que por primera vez en la historia de Electroshock les voy a presentar una ya muy conocida banda de Ontario, Canadá, y muy popular en los circuitos góticos. Sobre todo se trata de The Birthday Massacre. Estos chicos ya tienen toda una carrera dentro de los terrenos de la música alternativa y se les conoce más dentro del ambiente del rock, pero también es verdad que en cada álbum cada vez eran más notorios los elementos electrónicos, haciéndolo sonar pues ya más como una banda de rock industrial que de rock alternativo. A partir de su álbum Walking with Strangers, en Pins and Needles se descompusieron un poquito, digámoslo así, inclinándose un poco más a una especie de new metal gótico, pero retomaron el camino en Hide and Seek del 2012, destacando nuevamente los elementos electrónicos, línea que han mantenido hasta su última producción Fascination del 2022, donde ya se les escucha más orientados al synth pop y al dark wave. Y bueno, llegan por fin con nuevo material este 2025. El próximo 11 de abril sale a la venta su 11th álbum, que llevará como título Pathways, y ya Metropolis Records a través de Gary Levermore nos hace llegar su nuevo sencillo buenísimo. Aquí está nuevamente el The Birthday Massacre de los días de Walking with Strangers, y esto que van a escuchar es el primer sencillo, Sleep Tonight, en Electroshock. We'll be right back.

Seguimos en Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 415 y esta segunda parte la iniciamos con el clásico de la semana, esta vez a cargo de la ya legendaria y desaparecida banda eslovena Coptic Rain, quienes estuvieron activos del 93 al 2000 para luego desaparecer de la escena. Ellos en sus inicios desarrollaban esta mezcla de metal con elementos industriales y esa voz de Catherine tan característica que verdad los hacía únicos. Ellos eran una de esas únicas cinco bandas que formaban el catálogo de Dinámica Records junto a OMF, Cubanade, Think About Mutation y Second Skin. Y aquí lo que escucharon es una pequeña muestra de su legado, Coptic Rain con Sane del álbum 1111. Y nos vamos ya rápido con el siguiente bloque. Viene enseguida una banda que no requiere de mayor presentación, son también clientes frecuentes en Electroshock, además de ser una de mis bandas favoritas, los canadienses Frontline Assembly. No nos están presentando precisamente algo nuevo, de hecho no se ha hablado de un nuevo álbum en progreso. Ambos miembros, Bill Levy y Rhys Fulber, están ocupados con la promoción de sus respectivos álbumes solistas. Lo que sí nos entregaron entrando este año es un álbum de remixes del álbum World Mech del 2018, segunda banda sonora para Carbon Games y su saga de videojuegos Serum Mech. Y yo les soy sincero, no soy fan de estos dos álbumes, es más, ni siquiera los tengo en mi colección y jamás me terminaron de convencer. No los considero yo, en lo personal, álbumes de Frontline Assembly. Creo que habría sido mejor que los hubieran editado bajo el nombre de Equinox, que creo que va un poco más acorde con este proyecto, pero me imagino que usaron el nombre de Frontline Assembly porque pues tiene más peso. Pero en fin, debo de aceptar que Mech Virus es el nombre de este nuevo álbum de remixes, es muy interesante. Ha sido remezclado por artistas como Sebastian Comer, Encephalon y Cardinal Noir, nomás por mencionar algunos, además de otros más. Y pues lo más interesante es que le adicionaron letras. Originalmente War Mech, así como Air Mech, son discos instrumentales. Lo que van a escuchar es un remix hecho en colaboración con el dúo belga de Electrowave Ultrasound. Y estoy de acuerdo en que haya sido el elegido para hacer incluso un videoclip, porque antes de este hubo un montón de sencillos, prácticamente todo el álbum, el cual sí les recomiendo. Es una versión muy diferente a War Mech. Y aquí sin más los dejo con Frontline Assembly en colaboración con Ultrasound, y este es el remix para Mech Virus. We'll be right back.

Hace un rato les dije que ya había sacado todos los rezagados y no, me equivoqué. Este sí es el último rezagado, bueno, uno de los dos últimos rezagados. Esto es lo más reciente hasta ahora del dúo alemán MRDTC, formado por Christoph Lemkade de Nordar y Tino Klaus de Amnistía. La verdad es que se volaron la barda. MRDTC tiene ya 4 álbumes y esto es hasta el momento el sencillo más reciente llamado Monarch. Estaremos pendientes de alguna nueva realización. Y bueno, ya para finalizar, otros que tampoco necesitan presentación son los mexicanos Hocico, quienes nos están presentando un nuevo EP que reúne los singles que ya había estado lanzando en estos últimos meses desde el 2024 y un track nuevo. No les voy a decir más, solo que espero que después de este EP no tarden mucho en lanzar un álbum completo. Los dejo con Hocico, esto es de LP The Screen, el track que da nombre al EP y el único nuevo que viene ahí, todos los demás ya los conocemos. Aquí está Hocico con The Screen. Dos rojetas, así terminamos con este programa, con los rusos Freaky Mind. Apuesto que muchos de nuestros viejos escuchas ya se habían olvidado de ellos. Nosotros los dimos a conocer aquí en Electroshock en el 2011, cuando recién inició el sello Synthematic Records, el cual pues ya actualmente ya no existe. Y pues ellos nos enviaban su material directamente. Ya pasaron 14 años de eso y estos chicos han evolucionado brutalmente desde entonces. A la fecha ya cuentan con 4 álbumes editados y acaban de ser firmados por el sello Dark Tunes Music Group, el mismo que tiene artistas de la talla de Omni Maric Attack. Este es el primero de 2 nuevos sencillos que lanzaron hasta hoy en el 2025. Este no es el más reciente, este es el primero que se titula Might of the Night y lo saqué pues antes de que se quede ahí rezagado también. Así que en próxima semana les voy a estar pasando lo más nuevo y también lo más reciente de Fabric Muter de México, por cierto, acaba de sacar nuevo sencillo, también lo vamos a tener en próximas semanas, está buenísimo. La verdad es que se viene mucho, muchísimo material que de verdad no se la van a acabar, prometido, garantía de que los próximos programas de Electroshock van a ser una chulada como siempre. Les agradezco a todos ustedes, Luis Iberhead se despide de todos nuestros radioescuchas por esta semana. La próxima semana venimos con algo más de lo más reciente y relevante de la escena electro a nivel mundial en el episodio número 416. Y no se olviden que en un par de semanas también reinicia también ya una nueva temporada de The Wax Rock Sour, que así también se los digo muy rápido, precisamente por la gran carga de programas de los que ya actualmente me estoy haciendo cargo en Underpress Radio, voy a tener que limitar el número de episodios por temporada, así que de aquí en adelante, tanto Electroshock, esto sí se los había comentado ya hace un tiempo, tanto Electroshock como The Wax Rock Sour, así como lo va a hacer en su momento Del Otro Lado, otro programa que también les recomiendo mucho para quienes les gusten las cosas de carácter de terror y temas paranormales. Todas las temporadas nuevas a partir de ahora van a ser de 25 episodios. Vamos a hacer una pausita pequeña. Ya no nos vamos a ir como esta vez. The Wax Rock Sour estuvo sin actualización durante un año. Así que pues de esa manera vamos a poder realizar más producciones sin estarnos tardando tanto entre una y otra, excepto en el mes de diciembre, obviamente. Y pues bueno, hasta aquí un servidor, Luis Everhead, se despide nuevamente de ustedes, les desea un gran una gran semana, lo que resta de la semana. Si nos escuchan en sábado, buen fin de semana y nos escuchamos hasta la próxima. Underbroad Radio.